en el río Canalón. Una noche una niña se perdió. Las muchachas del lugar no se atreven por el puente pasar. Canalón, Canalón, Canalón, Canalón, Canalón, Canalón. La leyenda cuenta que a la niña la cuida un yacaré, y en las noches de luna de San Juan los dos salen por el río a nadar. Canalón, Canalón, Canalón, Canalón, Canalón, Canalón. Por el gesto y su forma de mirar, como ofrece la mejilla al besar, solo sonríe cuando hablan sus amigas y tus caricias la encuentran distraída. No te quiere. Yes.